¿Cómo puedes mirarte en el espejo y mentirte a ti misma? Tú eres el que funde el metal para esclavizar a tu espíritu. No, no te engañes, amor. No, no te engañes, amor. ¿Cómo puedes no creer en ti? No, no, no, no, no, amor. Si tú no confías en tu corazón, los latidos de la vida, los latidos del amor. No, no te engañes, amor. No, no te engañes, amor. ¿Cómo puedes negar en ti la vida? En ti debes confiar, en ti debes confiar, amor, y danzar y danzar. Ahora mírate al espejo y con tu mirada profunda mira tu alma. ¿Ves? ¿Ves la luz? Sonríe a la vida. He aquí el secreto de la verdad. Ahora sé libre. No te dejes esclavizar. Y verás que en ti está la verdadera felicidad, que no necesitas un mundo eterno. Canta, canta, canta. Canta, canta al amor. Y sé feliz, niña, niña, sé feliz. Sientes tus brazos de pluma, no sientes tus piernas como el viento, es porque eres libre, porque tus cadenas se desvanecen, porque en ti tu alma da la luz de la libertad. Ahora mírate al espejo, ¿qué ves? Tu mejor amiga, tu mejor compañera, y serás, serás feliz en la tierra. Y podrás amar, amar al mundo, amar a aquel joven que entregó su corazón. Y podrás amar. No tengas miedo, cree en ti, niña, cree en ti. Vuela, y vuela hacia la esperanza. Siente tu alma volar. ¡Qué bello! Eres un pájaro.